musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega un nuevo tráiler de Bad Boys for Life. 17 años después de la última aparición de Mike Lowry y Marcus Burnett, Will Smith y Martin Lawrence están de vuelta en un reciente avance de la cinta. Igual de intrépidos que antes, solo que con más tecnología y nostalgia a su alcance, los detectives se encuentran de nuevo en problemas en la ciudad de Miami. Se estrena el 17 de enero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.